Jóvenes, acá estamos de nuevo en el Enredando las Mañanas desde San Luis. Muy buenos días, compañeras. Bueno, muy buenos días, audiencia y operadores que anda del otro lado. Bueno, me han dicho que parecemos una, porque tenemos voces parecidas, por eso yo voy a impostar la voz. Ay, qué bien. Para que se note que acá pero somos hay tres. Somos tres. Tres de nuevo. Sí. ¿Qué tal las vacaciones allá en Brasil? Nos agarró la fase 1, me agarró la fase 1. No pude hacer el enredando el martes pasado, pero acá estamos, sí, pero bueno, les contamos que seguimos en fase 1, sí. Y le mandamos un abrazo gigante a Matías, que está en los controles también desde su casa, comenzando con todo, enredando las mañanas. Abrazo, Mati, y vamos que estamos. Seguimos desde casa, Mati. Y hasta un largo tiempo todavía. Sí, no sé cuántos, viste, pero ahí estamos. Viendo cómo me muevo también, yendo y viniendo con la fase 1, porque salimos por documentos. Sí, San Luis, así es. Les contamos que en San Luis volvimos hacia una fase 1 bastante atroz. Bastante primero complicada. Era de siete días y ahora se expandió. Se fue todo. Y anoche largó el comunicado el señor gobernador que Villa Mercedes, una ciudad que está a 80, 90 kilómetros de San Luis capital, San Luis ciudad, se marcaba al aire. Empezó con fase 1, así que vamos. Sí, comenzó fase 1 y falleció una persona. Les cuento que 7. Sí, no, pero anoche. Ayer son 7. No, sí. Queríamos avisar que. No, sí, viene con los decesos, es muy triste. Anoche pasó en Tilizarao, que también está bastante, que es una localidad del interior, también que está bastante complicado con sí, el tema. Sí, así que aquí estamos asustados, pero bueno. Sí, va a haber que aprender a convivir con esta situación, vamos a entrar y salir un montón de veces, y bueno, la idea es cuidarse, ser responsables con uno y con el resto. Con también. El resto, con los pares. Tal sí. cual. Bueno, y estamos en Enredando las Mañanas del día martes, sonando por www.rnma.org.ar. Por todas las radios que hacemos, está enredando las mañanas, por supuesto, hoy que sale desde San Luis, desde La Bulla, sonando por labulla.org y por nuestra aplicación bullera que pueden descargar desde la Play Store como La Bulla Comunicación Alternativa. Y por que suena hermosa. Hermosa. Y por las radios amigas que nos retransmiten, así que ahí andamos haciendo Enredando las Mañanas bien federal, hoy desde San Luis ciudad. Y hasta las 12 estaremos brindando todo tipo de información. Pero el Enredando arranca desde el lunes, en realidad, y no arranca desde aquí de San Luis. En realidad estamos saliendo desde La Plata, por Radio Nauta. Los miércoles, por AMBA, de Radio Semilla. Los jueves desde Córdoba, por Radio La Roja, con Radio Zumba, La Turba, acompañando. Y los viernes al norte se va el Enredando y sale desde Jujuy por Radio Pueblo. Sí, y los miércoles desde el AMBA, Radio Semilla, está acompañada por los compañeros de Red Eco, de Antena Negra, de TL. Ahí nos vamos a quejar. Acabamos de nombrar a 4 medios alternativos. Ella quería crear tensión donde no había. Es que bueno, venimos con muchas tensiones. Estamos en la organización del encuentro plurinacional, hay muchas tensiones y las queremos replicar por todos lados. Por todos lados. Estamos en la comisión organizadora, que bueno, ¿cómo cuesta? Sí. Yo me quedé sin celular. En no el sabes, medio. La catástrofe que siento. Que es estar desinformada, desconectada. ¿Cómo es la vida en pandemia sin teléfono celular? No existe. No puedo activar nada. Llamado a la solidaridad. Necesitamos con urgencia un teléfono celular Nokia, aunque sea para Daniela, Nokia viejito. Para Daniela de Radio La Voz. Es desesperante porque lo que se me ocurre, ay, tengo que hacer esto, llamar, escribirle, y después, ay, Dios, cierto que no tengo celular. Sí. Es como, y cómo se acostumbra en tener esa forma de comunicarnos, que volvimos como que nos encontramos un poco paralizadas. Claro, y pasarme por Facebook link para hacer las reuniones de la comisión organizadora de 35 encuentros, para estar en las reuniones. No, saben el desastre que es. Pero bueno, lo bueno es que hoy pude venir a hacer el programa, que amo hacer el Enredando, me trajo el viento chorrillero. El viento chorrillero, les contamos que está, que arde. Hace como un mes venimos ya con este viento, con ráfagas sumamente intensas. Sí. Terrible. Sí. Todo no puede estar mal. No puede estar mal. O sea, fase uno, que no puedo hacer programa, me quedé sin celular. Encima no puedo venir a hacer programa y tomar los mates. Porque cuando una tiene 30 y muy cortitos, les quiero decir, lo que una se queda, una está donde le ceban buenos mates. Entonces, perderme el Enredando también es perderme los mates de mi gordis acá. Y hoy tenemos mates con limón. Hemos pasado por burrito, por cedrón. Ahí en está. Todo el invierno este. Si esto no es mate puntano, ¿qué? Bueno, y para hoy tenemos bastante organizadita la mañana. Y el contenido para el día de hoy es, bueno, vamos a empezar con una entrevista que nos pareció muy interesante, que hicieron ayer los compañeros de FM La Barriada. Entrevistaron al sociólogo e investigador Carlos Motto, hablaron un rato largo y tendido sobre la policía bonaerense, el rol del gobierno provincial bonaerense y todo lo que viene sucediendo en torno a Berni, la represión, y bueno, allí muy interesante la entrevista que vamos a compartir en este Enredando las Mañanas. También vamos a tener la columna de Medio Oriente, hermosa, siempre a cargo de Lucrecia Fernández de Firat News. También entrevistaremos a Laura Oliva, integrante de la Contenta Circo y la cooperativa del Circo San Luis. Dialogaremos sobre las actividades cirquenses virtuales desarrolladas en pandemia y la emergencia cultural que plantean, dada la crisis económica que golpea, a dicho sector. Y la columna antirrepresiva y anticarcelaria por Oscar Castelnovo, de Agencia para Libertad. ¿Hoy vuelve Oscar? ¡Hoy vuelve Oscar! Sí, estuvieron circulando otras compañeras de Agencia para Libertad y ahora volvemos a Oscar, que hacía varios martes había cedido el espacio a sus compañeras de Agencia para Libertad. Así que bueno, este es el Enredando las Mañanas del día de hoy, 10:15 de la mañana. En este Enredando las Mañanas el día martes ventoso aquí en San Luis. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De hoy. Nos vamos primero a Chubut. ¿Mineras o verdadera democracia? Ayer la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut emitió un comunicado. Vamos a compartir algunos fragmentos. La prensa anticipa que en los próximos días el gobierno de Chubut intentará sortear la ley provincial número 5001. Que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro para avanzar en la habilitación del proyecto de plata, plomo y cobre, entre otros minerales y tierras raras, llamado Navidad. Desde las asambleas chubutenses alertamos hace tiempo que se utilizaría la grave crisis económica de la provincia para legalizar la mega minería. En los últimos meses, venimos organizándonos en cada pueblo de la ciudad o paraje, alrededor de una herramienta constitucional para el ejercicio de una democracia más participativa. La iniciativa popular, exigimos respeto por las herramientas con las que el pueblo de Chubut se está expresando. todo lo expuesto anteriormente, que leímos un pequeño fragmento de un comunicado, todo lo expuesto anteriormente, nos declaramos en estado de alerta total y movilización permanente y responsabilizamos al gobierno provincial y a cada uno de los las legisladores, legisladoras, por las consecuencias de llevar a la población a un estado de zozobra general en tan difícil momento. Alertamos que no aceptaremos que intenten falsear la iniciativa popular en marcha, uno de los procesos democráticos ciudadanos más importantes que se conozcan en la historia reciente de la provincia de Chubut. No aceptaremos una estafa como la del 2014. Reiteramos que, cualquiera sea el marco legal que se quiera aplicar, exigiremos la prohibición absoluta de la megaminería por lixiviación o flotación y la utilización de cianuros, ácidos sulfúricos, xantatos y cualquier otro reactivo tóxico, peligroso o susceptible de serlo que se use en la actividad extractiva. Finalmente, decimos que llegó la hora de estar presentes en las calles. Las imponentes movilizaciones del año pasado en Mendoza nos señalan el camino. Jujuy, grave represión contra choferes que piden por sus salarios. Ayer, choferes de Unión Bus, San Jorge y El Urbano fueron reprimidos violentamente por un dispositivo policial cuando se planteaban iniciar una jornada de lucha en reclamo de sus salarios adeudados, mientras estaban por iniciar una fuerza de reclamos y una fuerte represión policial terminó con varios choferes heridos. La misma tuvo lugar en Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Bicentenario de Alto Comedero de San Salvador, Jujuy, en las puertas de la empresa de Unión Bus, donde los trabajadores estaban realizando un piquete para garantizar el paro. Córdoba. Un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices con estudiantes llevados a juicio por protestar. La Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba anunció que concentrará este miércoles 16 a las 17 en el cruce de Colón y General Paz en el marco de un nuevo aniversario por la Noche de los Lápices en reclamo del desprocesamiento de 27 estudiantes de la universidad, para quienes la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Graciela Montes y Eduardo Ábalos y José María Vélez Funes, confirmó la semana pasada el fallo del juez federal Hugo Baca Narvaja para llevarlos a juicio oral por la toma del pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018. Están acusados por usurpación por despojo, un delito excarcelable. Esto sentaría un peligroso precedente, dado que la misma tendría injerencia en los conflictos internos de la universidad, pasando sobre la autonomía universitaria. El tribunal argumenta que se puede seguir con el juicio de usurpación por despojo, ya que, según ellos, el conflicto ya se había resuelto, desconociendo que él mismo no era solo por salario docente, sino que incluía una serie de reivindicaciones como la exigencia de aumento de presupuesto, becas, condiciones dignas de infraestructura y más raciones en el comedor universitario, sostiene la Asamblea Estudiantil. Así lo han anunciado en el comunicado la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba. La concentración entonces va a ser el miércoles 16 desde las 17 horas en el cruce de las avenidas Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba en el marco de este nuevo aniversario de las Noches de los Lápices y se realizará por supuesto en Córdoba. En pandemia, los estudiantes siguen luchando. Repudio a Sergio Berni. Organismos de derechos humanos rechazaron los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien en un reportaje televisivo dijo que estas organizaciones son puro bla bla, no se comprometen. Agregó, los funcionarios que trabajan en derechos humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada. No están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana. A muchos les molesta mi postura porque no me callo nada y porque soy leal. Les molesta la lealtad. El comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos, capital, centro de estudiantes legales y sociales, asamblea permanente por los derechos humanos, Liga Argentina por los derechos y humanos, y entre otros, dice: repudiamos la palabra del ministro Berni sobre el colectivo de derechos humanos, las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al sector de los derechos humanos de manera despectiva y estigmatizante, ofende nuestra historia y nuestra lucha. Los organismos firmantes que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la memoria, la verdad y la justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Llamamos al ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesa la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense, bajo su mando, reclamó frente a la Quinta de Olivas la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro. Impotencia, dos notas totalmente opuestas, una relacionada a esta de la policía bonaerense y la otra relacionada con los choferes que se manifestaron. ¿Y quién repudió? La policía. Por supuesto. Respecto de Bernis, alcancé a ver, en el mismo momento ahí que se estaba realizando la entrevista, justo pesqué A24 y no podía creer lo que estaba escuchando. Desde el vamos, la forma de la entrevista, la virulencia con la que se imponía sobre la periodista, que bueno, ay, no es las periodistas que me encanten, pero la forma en la que le hablaba, el lenguaje utilizado. Es así, ¿eh? Es muy desagradable, la verdad. La naturalización de la violencia que tiene él, y él funciona, ya es un ministro. Pero aparte la desfachatez, como habla, no, la forma, el relaje que tiene para... Pero bueno, sí, fue un relaje y una forma, pero tuviese una gestión... por eso, bueno, eso es lo dejaríamos pasar, es toda una cuestión muy repudiable, y ya lo he dicho, todo lo que dijo fue repudiable. Sí. Y esto de lo que dijo de los derechos humanos, estuvo a punto incluso de nombrar, de mencionar. Creo que sí. Si la periodista escarbaba un poquito más, seguía tirando bombas sin sentido en un momento en que no es pertinente. Encima es todo fuera de lugar y todo repudiable. Repudiamos a Berni. ¿Por qué repudiamos? Y eso de estar corriéndose, ¿no? Corriendo el enfoque, ¿no? Esto, que a él, él lo que tiene que hacer es responder y hacerse cargo. No estaba sentado ahí solo para hacer un análisis. Él tiene que gestionar. ¿Y qué habla? ¿De qué se hace cargo entonces, ¿no? ¿Desde qué lugar? Porque correr el foco de las cuestiones a urgentes que se deben tratar y que él es la persona con la que tiene que dar respuestas. Sí. Es la verdad, increíble. La verdad que es repudiable todo el accionar de Berni en este complejo contexto que estamos atravesando, donde sigue teniendo fuerte injerencia el accionar violento de la policía, donde estamos todavía esperando que se resuelvan casos de gatillo fácil, cotidianos y días a día, donde estamos esperando, viendo cómo se reprime a las familias que están luchando por una vivienda digna en distintos puntos, y entre ellos lo que nos muestran en los medios hegemónicos en Guernica, como las personas que toman terrenos porque les encanta en cuatriciclos y están esperando a esas familias la violencia con la que les va a caer la policía Bolivia, la federal y la policía bonaerense y demás. Así que es repudiable, nefasto esta persona que tenemos que seguir escuchando y que ocupan cargos importantes en los estados provinciales. Sí, tal cual. Nefasto. Bueno, Estas fueron las noticias breves, muchos otros temas que querríamos hablar, entre ellos lo que pasa en Latinoamérica, en Colombia, en México. Intentamos ahí buscar compañeros que nos pasen información y contacto sobre el tema. La pandemia cuesta, las compañeras, sobre todo las voces que buscamos y con las que queremos escuchar, son compañeras activistas militantes, andan muy abocadas todas Están con todo, con la toma, con entonces banquémosla seguramente cuando tengan bien organizada la toma, porque no la van a soltar. Vos estuviste hablando con compañeras de México, ¿verdad? Estuve hablando con ellas, estuve viendo transmisiones en vivo de colectivas feministas, de las activistas bien organizadas, haciendo, digamos, por grupos, el tema de la toma de las sedes de derechos humanos, que es buenísimo. Están reorganizadas también, están pidiendo por todas las redes sociales difusión. Que vayan, aparte de difusión, los acompañamientos, digamos, legales para las compañeras que están detenidas, porque han habido detenciones, han sacado dentro de las comisiones, han sacado a compañeras y están detenidas. Están organizándose con esos acompañamientos, y ayer yo las admiraba, organizadas con las capuchitas, con bombo platillo, haciendo el relevo de sus otras compañeras que están dentro en la toma, y bueno, la verdad que muy valientes, un movimiento que se está extendiendo a lo largo de México, porque no es, ya lo están haciendo en varios estados de tomar las sedes. Y es muy interesante porque es frente a la violencia patriarcal, capitalista, que se manifiesta de manera concreta con la muerte de con femicidios que se replican de forma atroz en México, con las violaciones a niñas que se cotidianamente suceden, los secuestros, y la ausencia del Estado hace que haya una ingeniería feminista y de mujeres que ni siquiera se definen como feministas, pero que atraviesan esas atrocidades y que se organizan y llegan a esta situación con una claridad total que no estamos tomando nada, estamos haciendo lo que nos corresponde, porque tendríamos que tener subvenciones del Estado que nos ha prometido y un montón de cuestiones, entonces acá estamos tomando en realidad lo que nos corresponde, gracias, no nos hace falta el gobierno, la vivienda ya la tenemos acá, esta es nuestra vivienda, la sede en la que están ocupando, y subastaron los cuadros que pintaron, una belleza, el arte que hicieron. La verdad que hermoso. Y para lo único que realmente se pronunció el gobierno de México fue para tratarlas de vandálicas. Sí, vandálicas. Que arruinaron un cuadro. Pero a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, las feministas, les vamos a seguir vandalizando las indiferencias y las crueldades. Así que acostúmbrense. Y las cifras son verdaderamente alarmantes en México. Desde el año 2019 se denunciaron más de 3.000 feminicidios, como llaman allá. Es decir que es una cuestión muy muy compleja. Si aquí en Argentina nos alarmamos por las cifras que vivimos en México, es aún más alarmante. El 9 de marzo del 2020, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México tuvo la movilización callejera más grande desde las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014. Somos las mismas de siempre, pero principalmente las víctimas, decían, las madres, las mujeres, las sobrevivientes, y las que somos empáticas. Somos un frente nacional que no es solo de feminismos, es de muchas personas y organizaciones que estamos hartas de tanta violencia, agregaba en los medios de comunicación una de las mujeres que está allí en la toma de la sede de los derechos humanos en la Ciudad de México. Así que bueno, hoy martes está programado, se van a juntar en la puerta, en la vereda, varias organizaciones y colectivas feministas para cantar, ¿cómo se llama la canción esta de Vivas nos queremos. Ah. No. La, no. La que es preciosa, la de Quintanilla, ¿cómo es? De no. Vivir. Ah, qué buena. Están, digamos, por todas las redes, movilizándose para hoy. Tienen como eso en la agenda de una de las actividades que hacen en protesta y en reclamo. Van a estar juntándose varias organizaciones feministas para cantar. Y bueno, también piden eso, ¿no? De la difusión, aunque sea por Facebook, de todo lo que van transmitiendo para que por lo menos en Latinoamérica se sepa y el mundo también. Porque es lo que vos decías, ¿no? Es alarmante. Los secuestros también de niñas es ya masivo, es algo que te deja, viste, como diciendo, paremos un poco. ¿Qué más va a pasar? Sí. Así es. Esas son las noticias y podríamos irnos a una cancioncita. ¿Qué hora así es? 10:33 de la mañana y vamos a una linda cancioncita y volvemos con más información. Enredando las mañanas. El tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Quien quiere Enredando las Mañanas. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque, y como siempre escuchando una linda musiquita, muchas gracias Mati. Cumbias Kistán estábamos escuchando, a desalambrar, a mover, bien que nos hizo mover. Y también a su vez estábamos escuchando de fondo al viento chorrillero. Sí, ustedes escuchan que hay, es el que vientito. Se mueven puertas y ventanas. Y la puertita que está mal la traba, parece. Está, no, está no, pero tiene unas garras. ¿Cómo se dice? Ráfaga. Eso, garrafa. Garra. ¿Quién dijo dislexia? No sé si alguno ha pisado las tierras puntanas, que era característico ese, esa brisita constante, sí, de viento chorrillero. Bueno, no. Ahora hace como fácil 8 o 10 días está... Pero con ráfaga, que se vuela la ropa. Tremendo, yo me digo, la computadora en una mano, la, sí, la cartera, y todo lo, no podía, sí, ver porque me tragué todos mis propios pelos. Sí, sí. Y a todas esas exacto publicidades lindas que paga el gobierno provincial, que ustedes ven... preciosas imágenes de Serrana. Le faltó el viento chorrillero. Imagínense todo eso con las autopistas y las sierras, con un viento que te vuela hasta las ganas de vivir. Ese es el viento chorrillero. Y justamente este departamento da como una entrada de que el viento viene de la sierra y te entra así directamente al depto. Así que, garrafa. El operador se ríe de nuestra compañera. Sí, garrafa. Me está haciendo bullying. Garrafa. No podrán hacerme intimidar, no podrán. Bueno, así es, tremendo el viento. Así que bueno, linda musiquita y el viento de fondo. Acompañé. Pero no queda otra, estamos en casa. Bueno, estamos en el bloque número 2, son las 10:40 de la mañana y ahora vamos a compartir la entrevista que FM La Barriada realizó el sociólogo e investigador Carlos Motto sobre la policía bonaerense, sus protestas y las respuestas del gobierno provincial. Vamos a escuchar esa entrevista. Enredando las Mañanas. Continuamos en el segundo bloque de La Barriada en Cuarentena. 20 minutos ya pasaron de las 15 horas. Qué puntuales. Qué puntuales, totalmente, sí. Qué puntuales que somos, por Dios. Y bien, veníamos hablando justamente esta cuestión acerca de la situación con la policía bonaerense y cómo, digo, cómo se fue dando estos distintos acuartelamientos, como decías Hugo, y cuál es también un poco el trasfondo político y a lo largo también de lo que fue toda esta pandemia, ¿no? También es cierto que fueron pasando un montón de cosas, ¿no? En medio de esta cuarentena, que para mí no son solamente hechos aislados, ¿no? Digo, tenemos diferentes situaciones en el marco de la cuarentena, en donde hubo situaciones de gatillo fácil, digo, muy... Totalmente. Muy de una manera muy cruel en algunos casos, ¿no? Y sí, como, sí, como de cierta manera por parte de los medios también se justificaban estas atrocidades que venía haciendo la policía bonaerense. También caso de Facundo. El caso de Facundo Astudillo Castro. El caso de Magalí. Sí, situaciones. También personajes que fueron, de cierta manera, apareciendo en el arco político, como el caso de Dualde, mencionando, sí, de... Algunos fantasmas que aparecen, sí, de vez en cuando. Temas que tienen que ver como, qué sé yo, mencionando, diciendo que seguramente las elecciones del año que viene no se lleven adelante porque posiblemente haya un golpe de Estado. y de diferentes situaciones que fueron pasando y que no son menores, me parece, ¿no? No, y también quizás es como hilar muy fino, pero digo, también la semana pasada hubo tweets de la página oficial del Ejército Argentino reivindicando el operativo Independencia. También. Que digo, no creo que sean hechos aislados, pero para analizarlo mejor, toda esta situación que estamos viviendo, estamos en comunicación con Carlos Motto. Él es sociólogo, docente de la UBA, investigador del grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos, y está en línea con nosotros para charlar un poquito de estas cuestiones. Hola Carlos, ¿nos escuchás? Bienvenido al aire de La Barriada. Hola Carlos. Hola, sí. Ahí estamos, ahí te escuchamos. Yo no estaba escuchando nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, principalmente el motivo de este llamado es poder analizar un poco acerca, bueno, de esta situación, ¿no?, que estamos atravesando en la provincia de Buenos Aires, claramente con lo que tiene que ver la policía de la provincia de Buenos Aires como protagonista principal, y bueno, y nos parecía importante poder analizar en qué contexto también se da esta revuelta, si se quiere, ¿no? Sí, bueno, es de... En principio es una cosa bastante lamentable todo lo que pasó con esta movilización de la policía, no porque hubieran motivos por ahí salariales para reclamar. En todo caso son los motivos salariales que tienen miles y miles de argentinos para reclamar y no lo hacen de ese modo. Uh-huh. Así que todo eso es bastante lamentable. Pero además se da... No tengo información mucho más allá de mi opinión personal sobre cómo se resolvió el tema en términos de los traspasos de financieros y demás. Uh-huh. Lo que sí es muy llamativo y muy peligroso, que todo esto aparece en el marco de un cuestionamiento muy fuerte a la policía por el caso de Facundo. Y no ha habido una respuesta tan rápida y tan determinante sobre ese tema como si la hubiera sobre esta otra cuestión, ¿no? También me parece que también es muy llamativo y muy peligroso que ante este tipo de medidas, ante este tipo de protestas, que no dejaron de ser protestas armadas, sobre todo la que se dio alrededor de la casa de la residencia presidencial, lo que se obtenga rápidamente es un tributo, una suerte de premio, ¿no? Es un mensaje bastante, bastante peligroso, me parece. Después, no sé, hay muchas cosas sobre las que uno, la verdad que son llamativas. También es muy llamativo el papel del ministro de Seguridad de la provincia, que es un hombre que se manifiesta una y otra vez recurrentemente como una persona con autoridad, y en el medio de esta situación no se lo ha visto muy al frente de la solución. Ni que decir que no ha estado muy al frente, sino todo lo contrario, de la investigación de la desaparición de Facundo Castro. Y que de alguna manera hoy el presidente, directamente el presidente es para reivindicarlo, también es un mensaje muy muy llamativo, muy peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que se reivindica de una persona como Berni, como Sergio Berni? No es, la verdad, los mensajes que él transmite no son mensajes tranquilizadores, y ni siquiera parecía, algunos lo justifican diciendo, bueno, que con esas actitudes de alguna manera mantenía a la policía bajo control, y no pareciera ser así tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se está reivindicando o protegiendo cuando no se le pide la renuncia a una persona, a un ministro que tiene tan, no sé, tan manifiesta incapacidad para llevar adelante las tareas de seguridad o las tareas que tendría que tener que llevar adelante un ministerio de seguridad? La verdad que es bastante lamentable. Y es lamentable, sobre todo, más allá del reclamo salarial, que digo que está en la misma línea que realmente tienen miles y millones de trabajadores en Argentina, que estamos en una situación complicada, hemos perdido valor adquisitivo de nuestros salarios, no hemos tenido aumento, las paritarias están, bueno, todo un montón de temas que uno podría traer a colación. Pero es sobre todo lamentable que se piense que los problemas que tienen que ver con la policía se resuelven con más dinero para la policía. Y esto es parte, más allá de la actitud de la policía, ha sido parte de toda una campaña, si se quiere, que se viene dando hace un mes y medio, dos meses, tres, desde a mediados de la pandemia, si se quiere, con este caballito de batalla de la seguridad. Claro. Que ha terminado en la promoción de un mega plan de seguridad en el que van a poner 12 mil millones de pesos o de dólares, no sé, han perdido la dimensión de esa cantidad de dinero, en el medio de una pandemia, ¿no? Cuando hay hospitales donde la gente tiene que trabajar, lo dicen todos los días los terapistas, los enfermeros, no, más allá de los respiradores, te faltan insumos especiales, los médicos que están trabajando en una situación muy crítica tienen salarios que son también muy malos. Y que se piense que se tiene que volcar todo ese dinero ahí, la verdad que es llamativo. ¿Qué sé yo? A veces hay que hacer algunas comparaciones. Bien. Por ejemplo, digo, para no hablar de ninguna cosa muy muy lejana, la gente digo, la violencia policial no es un problema exclusivo de la Argentina, ¿no? Lo hemos visto en estos días. La gente del movimiento de Black Lives Matter, la gente de esta organización que se llama Las Vidas Negras Importan, sí, que se ha movilizado tanto en Estados Unidos, la propuesta de ellos ante la violencia policial, justamente la campaña que ellos tienen, la puede ver cualquiera en su página de internet, la campaña que ellos promueven se llama Desfinanciar a la Policía. No agregar más policías. Claro. Desfinanciar a la policía. Y hacen un recorrido de todas las cosas que se podrían hacer con el dinero que se invierte en la policía. ¿Invirtiéndolo en qué? En vivienda, en educación y en salud en las comunidades negras, o sea, en las comunidades pobres de Estados Unidos. ¿No? ¿Qué diferencia, digo, de esa propuesta a esta otra que parecería ser que hoy el problema de la seguridad atraviesa a todos, a la derecha, a los progresistas, a algunos sectores que se dicen de izquierda? Todos consideran que el problema de la seguridad es como un problema que la única solución que tiene es algún tipo de violencia más o menos profesionalizada, con más o menos aparatos técnicos o tecnológicos, y parecería que un abordaje más integral de los problemas sociales de las comunidades y de la gente que vive en situaciones muy precarias no sería lo principal. No hay que poner el foco ahí. Sí. Y me parece que ese es quizás un problema de fondo de toda esta situación. Más allá de toda esta movida lamentable de la policía, que uno no podría esperar mucho algo muy distinto, digamos, es una actitud patotera. Sí, tal cual. De hecho, como se dieron, los acontecimientos, ¿no? Claro. Digo, uno veía en las transmisiones de Facebook, veía en los canales, mensajes muy violentos, ¿no? Digo, pasó, por ejemplo, la transmisión que se hizo en Facebook, lo que pasaba acá en el cruce de Varela, manifestaban, bueno, si viene la gendarmería, la bonaerense lo va a recibir. Como una agresión constante y un llamado a violencia constante, ¿no? Y eso creo que genera un cierto rechazo en la sociedad, ¿no? Por historia, ¿no? Por la historia que tiene en estas cuestiones la Argentina. Sí, genera, digo, despierta situaciones que han sido muy terribles. Digo, no solo la dictadura. Acá, digamos, la policía de la provincia de Buenos Aires ha sacado gobernadores. En el año 74 se fue un gobernador por una movilización de la policía de la provincia, montada sobre otra parte del partido de gobierno. Y eso fue la antesala de un golpe de Estado. Digo, hay que tener esa memoria, estas cosas no son inocentes. Ahora, yo no creo que la intención, no me parece que la intención haya sido un golpe de Estado, me parece que hay que escribirlo más en un contexto más actual, que es esta ofensiva con respecto a temas de seguridad en un momento donde la policía parece cuestionada por lo que hace. Que, o por alguna de las cosas que hace que son las más terribles, ¿no? Que son la violencia cotidiana sobre nuestros jóvenes, sobre todo sobre nuestros jóvenes, los más humildes, los más pobres, y la desaparición de personas, ¿no? Yo creo que la vez anterior que ustedes me llamaron era porque había salido una nota de la policía algunas personas cuidado. Que hablaban de la policía del cuidado. Bueno, esta es la policía del cuidado. Yo creo que aquella vez habíamos hablado el cuidado que hay que tener cuando uno le da facultades a la policía. No es el único caso no es el de Facundo, y el único caso no es en la provincia de Buenos Aires. No es la policía de la provincia de Buenos Aires, que hay miles de cosas parecidas a la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Tucumán, es la policía de la provincia de Tucumán, es la policía de la provincia de Neuquén. Hemos tenido casos en todo el país. No es un problema de profesionalismo. Las fuerzas federales no son más profesionales, que es un poco lo que hoy dice el presidente. Bueno, son años de abandono de la policía que tiene que profesionalizarse. Él está desplegando en este momento, junto con la provincia de Buenos Aires, en ese megaplan Centinela, van a desplegar gendarmes. ¿No fueron gendarmes los que desaparecieron a Santiago? ¿A Santiago Maldonado? Sí. ¿Vieron problema de profesionalismo? Me parece que es un problema de falta de contención de estas policías, de falta de controles, y de que buena parte de la política recurre constantemente a estas policías para sostener un estado de cosas que es sumamente desigual. Sí, totalmente. Entonces, esas habilitaciones a la policía, y son un poco de todos lados, ¿no? Porque yo me acuerdo, la ministra anterior lo recibió a Chocobar y se lo llevó hasta el presidente. Y se le dio por pasearse vestida de gendarme por ahí. La verdad, un espantapájaro. Sí. Pero este señor Bernie, cuando va a detener a un joven con una ametralladora, ¿qué mensaje le da a la policía? Sí, no es muy distinto. No es muy distinto. No es muy distinto. Yo creo que es hasta peor, pero digo, son peores y mejores de una magnitud muy pequeña. En lo grande, que son las dos actitudes. Y me parece que es eso, se está toda una campaña para habilitar a las fuerzas de seguridad federales, provinciales, que lamentablemente a mí me hace pensar que tiene que ver con el grado de desigualdad que se ha profundizado y el grado de conflictividad que eso va a traer en distintos ámbitos, laborales, barriales, lo que pasa ahora con la situación de toma de tierras. Y entonces me parece que va más por ese lado que por el robo cotidiano, que puede ser que haya aumentado con respecto a otros. La verdad que las estadísticas son muy malas, pero no creo que sea ese motivo real. Va, no me parece sensato en todo caso. Sí, además, como decíamos al inicio, inscribiéndolo en todo lo que se viene dando, si nos vamos un poquito más atrás, desde el inicio de la pandemia, y si nos vamos un poquito más acá cercano, en, no sé, las últimas semanas, no sé, pienso en las movilizaciones que hubo, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la convocatoria que hizo el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, cuando se conoció que el cuerpo encontrado era el de Facundo, se anuncia este mega operativo policial, digo, no son hechos que se fueron dando aislados como para llegar a este punto. No, por eso digo que es todo un contexto más allá de todo lo que remite y de esto que es totalmente repudiable. El acto en sí de la policía de rodear la residencia presidencial y la forma patateril que tienen de manifestarse y todo este tipo de cuestiones. Más allá de eso, no es un problema solo de la policía. Aquí hay una campaña que lleva meses, que está dando aire, que le está fomentando este tipo de actitudes, que está tratando de darle un lugar a las fuerzas de seguridad que no tendrían que darse. Esa situación se monta con toda la complejidad que tiene esta situación, donde uno no sabe muy bien quiénes asusan a estas policías, no parece una cosa espontánea. Se montan movidas políticas de financiar a unos y financiar a otros, ser buenas o malas, pero en el medio de esa situación. O sea, hay toda una serie de cuestiones que hacen a todo esto muy confuso, pero si uno tiene una mirada un poquito más de mediano plazo, ni siquiera de largo plazo, ve las cosas que han venido sucediendo, las movidas que se hicieron contra las excarcelaciones de presos, que al final no se excarceló a nadie, aunque claro, sigan diciendo números, no hay nadie que pueda decir cuánta gente se excarceló, no lo dice los servicios penitenciarios claramente, y yo que trabajo en estos temas les puedo decir, por lo menos un servicio penitenciario que es el federal, que conozco muy bien, no se excarceló a nadie. Lo que sucedió es que se dejó de detener gente porque dejó de circular gente por Baralle. Y la cárcel, aunque todo el mundo la piensa como un lugar estanco, la cárcel es un lugar por donde circula mucha gente y sobre todo circula muchos pobres. Sí. Y hubo detenciones, porque bueno, decían que había bajado el delito, pero además de que habían bajado el delito, la policía estaba haciendo otras cosas. Entonces, si uno ve, de un mes a otro había muchos menos presos, pero porque salieron los que tenían que salir esos meses, cumplían condenas o tenían algunas medidas, y hubo muy poquitos, pero muy poquitos casos de presos que se aceleraron algunos pedidos por cuestiones de salud y demás. Por supuesto que también eso fue toda una situación utilizada, porque se liberaron algunos presos, algunos genocidas que no tenían por qué salir. Claro. O sea, se aprovechó esa situación para hacer una serie de cosas, como bueno, como algunas medidas que también fueron muy controvertidas, de darle libertad a esa persona acusadas por delitos sexuales en el mismo lugar donde habían estado sus víctimas y demás, pero esos son los menos. Pero globalmente las cárceles siguen sobrepobladas y no se hizo nada con eso, y eso va a ser una catástrofe con la pandemia. Realmente va a ser una cosa terrible, pero bueno, pero sí sirvió para empezar a usar este tema de la seguridad y de que se liberaba unos y teníamos que estar todos los demás en las casas y demás. Es una campaña muy llamativa la que se está haciendo, que tiene varios meses y que tiene muchos aspectos. Algunos la hacen más radicalizada, otros menos. Algunos lo hacen con estos actos un tanto payasescos que tiene el ministro de la provincia de seguridad. Otros las hacen con un discurso mucho más serio, hablando de profesionalismo. Pero todas apuntan a fortalecer algo que en realidad habría que replantearse si debe ser refortalecido. Y no tendría que avanzarse por otro lado. ¿Sí? Totalmente, Carlos. Muy claro tu análisis. Sí, disculpen si por ahí hablo demasiado. es la idea, que hable el que sabe. Que hable el que más o menos. Invitar también a todos los que y todas las que están escuchando poder analizar, ¿no?, este hecho, más allá de lo que los medios tradicionales y hegemónicos hoy en día transmiten, ¿no?, con estas revueltas en la provincia de Buenos Aires, teniendo como protagonista a la policía bonaerense. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, un gran abrazo para todos. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Carlos Motto, sociólogo, docente de la UBA, investigador del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, analizando un poco la situación respecto al acuartelamiento, al rol del ministro de Seguridad, al rol del pedido de seguridad, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones más amplias para tener en cuenta y poder hacer un análisis un poco más crítico. Sí, más crítico y más profundo, ¿no?, de esta situación que sinceramente nos lleva a tener ciertos cuidados en cuanto a aparecen estas situaciones complicadas que son de cierta manera un desagradable, ¿no?, para la población y que ponen en riesgo las libertades básicamente de la ciudadanía, ¿no? Así es. Bien, vamos a escuchar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, 11:03 de la mañana. Estábamos escuchando una entrevista que los compañeros de FM La Barriada realizaron. Realizó el sociólogo e investigador Carlos Motto sobre la policía bonaerense, sus protestas y las respuestas del gobierno provincial. Una larga y extensiva entrevista súper importante que analizaban la situación que estuvimos viviendo no hace mucho. Ahora entraremos en contacto. Agradecerle a los compañeros de La Barriada, FM La Barriada, que nos compartieron esta entrevista. Así es. Bueno, y ahora seguimos y entramos en comunicación con una compañera que también hacía un par de martes que no la teníamos. Sí, la columna de ella que nos encanta, nos gusta, porque siempre tiene algo muy bueno, muy, muy bueno para contarnos y educarnos un poco más. Desburrarnos, como siempre decimos, sí, acá. Informarnos, más que educarnos, informarnos sería la palabra. Así que bueno, vamos a estar con la columna ahora de Medio Oriente, con Lucrecia Fernández de Fires News. ¿Estás ahí, Lucre? Hola. Hola, ¿no me escuchás? Sí, las escucho, ¿me escuchan bien a mí? Sí. Ahí esperemos que sí, sí. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás, Lucre? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta semana? Bien, acá estamos, después de... Las semanas largas, ¿no? Estuvimos ahí con el encuentro, con las actividades, con un montón de cosas. Y toda esta distópica realidad que nos está atravesando en lo cotidiano. Es imposible no mencionarla. Así es. Bueno, y nos adentramos entonces a Medio Oriente con el tema que has preparado para hoy, Lucre. Sí, en realidad era un poquito pensar en esta continuidad de la historia del movimiento de mujeres como una multiplicidad de posibilidades, opciones y experiencias, ¿no? Es interesante esto que venían planteando en otras columnas, que tiene que ver con salir de la idea de que la lucha del movimiento de mujeres kurdas y del pueblo kurdo en su conjunto se expresa solamente en la cuestión militar, en la cuestión de la guerrilla, en la cuestión de la autodefensa como una milicia armada, que en realidad tiene que ver con pensar todas las áreas de la vida desde una perspectiva de la liberación de la mujer, ¿no? Entonces, hoy traíamos como dos ejemplos súper interesantes. Uno tuve como la posibilidad de conocernos de cerca y el otro solo por lecturas y videos. Por un lado quería hablar un poquito de lo que es DINA, que es la agencia de mujeres kurdas, es una agencia de noticias compuesta enteramente por mujeres, y por el otro lado de Jinwar, que es una aldea de mujeres. Lo que es interesante también mencionar geográficamente que la agencia de noticias de mujeres nació en el 2011 en Turquía, y la aldea Jinwar nació hace unos años aproximadamente en Rojava, en Kurdistán del oeste sería. Y en este caso Dina está en Kurdistán del norte, ¿no? Entonces seguimos viendo cómo estas experiencias se van dando en diferentes lugares y en diferentes maneras. Bueno, la agencia se forma, o nace en realidad, el 8 de marzo del 2011, en una fecha para las mujeres del mundo muy importante. Un poquito la idea con la que nace la agencia tiene que ver con la mirada masculina que tienen la mayoría de los medios hegemónicos, e incluso las compañeras hacen como una crítica a los medios alternativos, digamos, a la prensa libre, que si bien tiene grupos mixtos y demás, que siguen reproduciendo determinadas cuestiones de jerarquía y de orden que predomina lo masculino, incluso no solamente en el tratamiento de notas, sino también en los lugares de poder, en de qué manera se juega con la estética, ¿no? Y demás cuestiones en relación a la visión masculina de la construcción de los medios de comunicación y por ende de cómo trabaja ese mensaje socialmente. Entonces es como muy hermosa la agencia. Bueno, en el 2016, hasta el 2016 funcionó dentro de Turquía. Es una agencia de noticias que, aparte de tener un portal digital web, tiene su versión en papel y tiene un canal de televisión, insisto, íntegramente manejado, y donde todas las personas que trabajan son mujeres. Qué bueno. Literal, yo he estado en las instalaciones que actualmente tienen en Europa y es muy fuerte, aparte de que los estudios son tan cosas gigantescas. Bueno, en el 2016 fueron cerradas por un decreto estatutario dentro del marco de la emergencia del intento de golpe de Estado que destruyó gran parte de las instituciones kurdas por parte del gobierno de Erdogan. Pero, bueno, igualmente la agencia siguió trabajando y trasladó gran parte de su infraestructura a Europa. Están actualmente, si me memoria no me falla, en Alemania. Más al norte de Alemania, y de allí siguieron dando esta batalla, ¿no? De pensar las noticias, incluso en la manera en la que nos nombramos. Bueno, ya hay unos videos que después les voy a pasar los enlaces, que son pequeños y que son bastante interesantes para entender, pero desde el lugar de cómo nombramos las noticias, cómo nombramos a las mujeres en las noticias, cómo se relatan determinados hechos, por qué los medios hegemónicos tienden a espectacularizar ciertas circunstancias y digamos, la bandera, digamos, de las compañeras que llevan adelante la agencia es siempre crearle a la víctima, es siempre escribir sin importar lo que los varones piensan. Después incluso hasta hacen toda una evaluación de la técnica, ¿no? O sea, de qué manera los medios hegemónicos con una visión masculina toman incluso hasta ciertos ángulos de las personas que están al aire, y cómo la manera en la que, por ejemplo, la cámara impacta en el ángulo superior o el inferior difiere, digamos, de hombres a mujeres, porque le da una importancia mayor frente a la cámara a las figuras masculinas y reducido a las figuras femeninas, más allá de lo que ya podemos, lo que vemos constantemente en los medios, de qué tipo de noticias tratan las mujeres y que muchas veces se sexualizan su imagen como si fuera el atributo, claro, de importancia, y no necesariamente la calidad periodística con la que llevan adelante la cotidiana. Entonces se da una discusión súper interesante, ¿no? No solamente la construcción de la noticia, quiénes van a ser entrevistados, qué voces van a ser escuchadas, sino también lo cotidiano, de lo estético, de la manera de filmar, de la manera de trabajar los ángulos, como todo un estudio desde qué lugar juegan esas herramientas en el común denominador de la sociedad, que es a lo que van apuntadas esas noticias, ¿no? Y en esa, entonces, y en esa agencia, sí. Vos tuviste la oportunidad de estar y de compartir allí, de conocer ese recorrido, esa experiencia. Sí, cuando después de que fueron cerradas y fueron trasladadas a otros lugares, en realidad como no se trasladó, se trasladó la experiencia. Actualmente se denomina The News, la agencia, y funciona, digamos, enteramente, mayormente en kurdo y en turco. De hecho, tienen muchísimo material y un canal de televisión que funciona de esa manera, porque la idea, digamos, es que se pueda como consumir su comunidad, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar cuando estaban en este proceso, ¿no?, de terminar de refuncionalizar los edificios que habían sido cerrados en Turquía, en otros lugares, y sí tuve la oportunidad de estar, y fue bastante... la energía era muy reveladora, ¿no? La diferencia en pensarnos desde las mujeres de manera íntegra y colectiva a la hora de construir comunicacionalmente, y después hasta casi diría una cuestión energética de sensibilidad, ¿no? Esto de encontrarse con otras mujeres que que han estado en otras experiencias comunicacionales mixtas, sabemos lo que esas estructuras nos afectan, ¿no? Incluso sí, desde los medios alternativos, no solamente en los hegemónicos. Sí, sí. Así que sí, fue bastante interesante. Pero bueno, también como toda la lucha del movimiento de mujeres ha sido fuertemente criminalizado, un caso emblemático de lo de la agencia cuando estaba en Turquía y la criminalización y persecución de las comunicadoras que trabajaban en ese medio en particular fue bastante fuerte. De hecho, hay un caso emblemático que es el de Fesra Logan, que es la parte de periodista, fotógrafa y artista plástica. Tuvo muchísimo tiempo en prisión, lograron la liberación, pero no la anulación de las causas hace aproximadamente un año, y bueno, ella ahora está radicada en Europa. Una periodista, escritora y artista plástica muy interesante, que pueden ver incluso muchas obras en internet si la buscan, que fue llevada a prisión porque en una foto que sacó en una región kurda donde había unos tanques de guerra, ella hizo una intervención artística sobre esa foto y, bueno, esa imagen, digamos, fue parte de una muestra de foto. Entonces, imagínense a qué nivel llega la persecución y la violencia del Estado contra las mujeres en esas regiones, sobre todo, digamos, mujeres que están pensando en procesos de liberación, claro, que ella estuvo muchos años acusada de hacer de propaganda terrorista por hacer una intervención artística sobre una imagen que ya existía como tal, o sea, que todas estas cosas que se veían, los tanques de guerra y demás, existían. Simplemente ella hizo una intervención sobre eso y en función de esa publicación se la acusó de hacer propaganda terrorista. Ella estuvo muchos años tras las rejas, siguió escribiendo dentro de la cárcel, siguió pintando. De hecho, hace unas semanas se estrenó una muestra de arte de ella en Berlín. Y bueno, esa es una de las cabezas fundadoras de todo lo que fue eso, desde esta lectura, ¿no? Que habla un poco de llevar a todos los ámbitos de la vida el proceso de liberación de las mujeres de manera bien palpable, bien real y con todas estas discusiones, ¿no? Desde la manera de configurar una noticia hasta de qué manera o con qué mirada llegamos a la pantalla, los ángulos técnicos de una cámara que está filmando, y sentarse a discutir este tipo de cuestiones. Qué interesante. Es una ruptura súper interesante porque, sí, porque bueno, habla de repensarnos desde todas las áreas de la vida de manera muy muy profunda, muy profunda. Sí, ¿no? Sí. Hemos hablado en otros momentos en esta cuestión de la romantización de la imagen de la mujer kurda guerrillera en el norte de Siria, uh-huh, y cómo también tratamos y tratan las compañeras particularmente de romper con esa idea y entender que la autodefensa no es eso, es todos los ámbitos de la vida y un poco la agencia, que es muy grande, es impresionante, es cosa súper interesante, ojalá supieran todos y todas hablar en turco y entender turco como para poder acceder a esos materiales, la verdad que nos parece que es una experiencia digna de seguir, de acompañar, de ver incluso las entrevistas y declaraciones que tienen las compañeras cada tanto y también de poder como dar un saltito y articular ahí con estos espacios. Han tenido algunas articulaciones, cuando estuvieron a la pandemia en Turquía. Se le hicieron entrevistas, a veces salen documentales, mandan materiales incluso de las compañeras en México y en varios lugares de Latinoamérica. Digo, como para entender que si bien está pensado en un lugar, está pensado también de la misma manera en la que el movimiento kurdo opera, ¿no? Esto de crear puentes y compartir experiencias a pesar de las diferencias que hay propias del lenguaje, ¿no? Porque bueno, entendemos que ese es lamentablemente uno de los tantos límites que a veces dificultan algunas articulaciones. Sí, totalmente. Así que bueno, por un lado traerle esa experiencia, que después pueden ver en la columna que voy a dejar un enlace, un pequeño video. Buenísimo. Pensar en esto, ¿no? Cuando cierran la agencia en el 2016, no recuerdo si en, creo que en septiembre del 2016, las compañeras emitieron un comunicado titulado con la frase de Virginia Woolf, escribimos sin pensar en lo que dirían los hombres, ¿no? Entonces, digo, a pesar de toda la represión y persecución que han sufrido, para ellas era y sigue siendo esencial construir una herramienta de comunicación pensada desde las mujeres y para las mujeres, ¿no? Claro. Eso es súper fortalecedor. Podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero la verdad que es interesante poder conocer estas experiencias que se van pensando de esta manera. Y esto de encontrar las diferencias y las similitudes también, porque yo me siento muy identificada en algunas de las cuestiones que vos estás contando, porque no, las vivimos quienes estamos activando en medios, incluso en medios alternativos. Entonces ahí es muy interesante también esto de verse, pese a un contexto totalmente lejano, ver ahí, encontrar las similitudes de ese activismo burdo aquí en Latinoamérica también. Sí, no, por supuesto. Y también recuperar y conocer estas experiencias que por lo menos la gente está por cumplir 10 años y tienen acumulado de experiencia, de crecimiento, que realmente es súper interesante de trabajar, de compartir, de conocer. Hay incluso un montón de entrevistas y documentación que está ya disponible en castellano, o aquellos que manejen un poquito de inglés, también hay mucho material que está en inglés. Si manejan alemán, en galaxia, porque hay mucho más material todavía, pero bueno, es súper interesante. Y esperamos, la verdad que sería como muy interesante en algún momento poder profundizar, ¿no? En la articulación y las posibilidades de compartir y de trabajar mancomunadamente con este tipo de experiencias. Sí, eso justamente eso estaba pensando, y cada vez que bueno, que leemos estos temas y demás, es una de las cuestiones, cómo articular, y qué interesante y qué bueno que estaría esa cuestión. Articulaciones hay, y ojalá sigamos profundizando y generemos. Bueno, recuerdo que en el encuentro, yo no estuve presente, pero me acuerdo en las lecturas del encuentro de Frankfurt, el encuentro de mujeres que son Frankfurt en el 2018, estaba pensando en voz alta, una de las comisiones trabajó específicamente esta cuestión de un espacio como de organización y sindicalización de comunicadoras de prensa que sea enteramente de las mujeres, como pensar estas estructuras sindicales no como secretarías o espacios dentro de los sindicatos, sino ya como una organización en red más a nivel mundial específica de mujeres y disidencias, ¿no? Digo, como claro. En esto de repensar los espacios y demás, y cuánto cuesta muchas veces, más allá de que estén creadas las secretarías y demás, realmente tener una voz y una representatividad en determinadas instituciones, ¿no? Sí, de incluso en estos espacios que muchas veces tienen un recorrido un poco más profundo, pero bueno, evidentemente todavía falta camino. Y de Turquía, bueno, no sé si es que la pregunta de la agencia, por las dudas, y si no pasamos a la aldea de Gino, que también es una experiencia bastante interesante. A ver, contanos. Bueno, la aldea de Gino era una aldea de mujeres, así, una aldea construida por mujeres, para mujeres, y niñas, por supuesto. Digo, no es que si los niños no fuera de la aldea, pero bueno, un poco fue como un espacio que realmente pudiera tomar situaciones de mujeres que habían quedado muy golpeadas por todo el escenario de guerra que estuvieron en el norte de Siria, pero también para poder profundizar en todo lo que la revolución de las mujeres kurdas intenta llevar adelante, desde la educación, la salud, la manera de poder existir. La genealogía, que es la ciencia de las mujeres, y cómo repensamos todas las ciencias que nos han enseñado desde una perspectiva patriarcal, o que por lo menos se han construido desde una perspectiva patriarcal, desde otra perspectiva. Y también pensar, por ejemplo, en sistemas de salud, con una visión enteramente de género, recuperaciones central de muchos conocimientos vinculados sobre todo con la salud, que originariamente, lo sabemos, han sido transmitidos por mujeres, ¿no? El conocimiento de determinadas hierbas y sus usos medicinales y demás. Y así Nancy Zimmer, que es una aldea, como les decía, enteramente de mujeres, las casas fueron construidas por las compañeras, casas en su mayoría de adobe y con construcción natural. Sí, te escuchamos, Lucre. Me parece que me estaba entrando una llamada y me estaba cortando para que no interfiriera con la nuestra. Ahí, justo sí. Entra la llamada. Y bueno, esta aldea también ahí nos dejó un video. Y justo encontré que está subtitulado en español. Ha ido avanzando en todo lo que son los sistemas de educación y de formación, con esta idea de pensar la autonomía de las mujeres como pilar fundamental para llevar adelante una real liberación de la sociedad. Y en este caso, bueno, hace algunos meses, de hecho previo a la pandemia, se fundó, o se abrió, digamos, el primer centro de curación para mujeres y niñas, que tiene una perspectiva de salud y de libertad de las mujeres y la sociedad adentro de la estructura de la aldea. Implica, digamos, poder repensar todos nuestros, digamos, nuestra salud, la enfermedad, la manera de cuidarnos y demás, con una perspectiva de género que, bueno, que es muy importante, porque ya sabemos qué nos pasa muchas veces a las mujeres disidencias cuando concurrimos a determinados centros de salud, ¿no? Y qué difícil es. Sí, desde sí, sí. Tantos lugares. Sí, sí. Obviamente que es una experiencia inmensa y pequeña de alguna manera a la vez, ¿no? Porque es una aldea con una cierta cantidad de viviendas y con cierta manera de pensar, ¿no? Esta manera de organizarse y estructurarse, de aires de cooperativas de mujeres para la subsistencia económica, hasta centros de salud y centros de educación con todas estas perspectivas que veníamos mencionando. Pero bueno, son pequeñas experiencias, inmensas experiencias, digo, en comparación con las cantidades de mujeres que hay en el mundo, que se están dando, que seguramente digamos, no es la única, y es súper interesante poder seguir esa experiencia, que bueno, literalmente solo viven mujeres y niñas, ¿no? No acceden los varones. Allí nos queremos ir. Bueno, sí, hay posiciones encontradas, hay quienes dijeron sí, y otras que dijeron y no sé si tanto. Es un proceso, ¿no? Cada una lo puede pensar de diferentes maneras. Pero bueno, y actualmente hace muy poquitos días se conoció que están justamente llevando adelante todo un proyecto sobre hierbas medicinales ahí en la aldea, coordinado por un grupo de mujeres que tiene base en Berlín. Digo, esto se está empezando a dar mucha fuerza, ¿no? Es empezar a generar puentes de conocimientos, de experiencias que se puedan aplicar en este espacio que tiene una estructuración pensada con perspectiva de género enteramente. Me parece que es bastante interesante poder empezar a leer estas experiencias que si bien se dan en otros lugares, en un punto ahí están como un pasito más, ¿no? Porque tienen realmente toda una construcción y un camino desde la perspectiva de género. Uh-huh. Sí, es cierto. Y de ahí esto de lo interesante de tomar, analizar y conocer esas experiencias. Sí, por eso les decía ya, o sea, pensar en dos experiencias que parecerían que no son lo mismo, porque una cosa es una aldea de mujeres y otra cosa es una educación enteramente de mujeres, pero que en definitiva está planteando la misma discusión, ¿no? Cómo repensar todos los ámbitos de la vida con una perspectiva de género. Y cómo no solamente repensarlos, sino cómo llevarlos adelante. y por qué llevarlos adelante de determinada manera. ¿Qué pasa en el mundo que cuando lo llevamos adelante desde otros lugares nos encontramos con determinadas trabas, ¿no? ¿Qué pasa en estos espacios que se pueden pensar seguramente con un montón de críticas, autocríticas y de prueba y error, pero con una perspectiva desde cero, desde otros lugares, desde otras miradas? La mirada de las mujeres principalmente, no lo vamos a negar. Claro. Todas las discusiones y experiencias que llevan a un grupo de mujeres a organizarse desde este lugar, ¿no? Que también sea una pregunta puesta sobre la mesa. Que tengamos que llegar a estas circunstancias para poder realmente desarrollarnos como mujeres, sin sentirnos oprimidas, sin sentirnos violentadas, sin sentirnos cosificadas, etcétera. Que estas cosas sucedan, que nos hagamos la pregunta y las llevemos a la práctica por no encontrar otras formas realmente sanas y cuidadas en los espacios en los que estamos habitando cotidianamente. Sí, totalmente. Bueno, Lucre, te agradecemos muchísimo este tiempo, el contacto, y esperamos los links para ahí indagar un poquito más y sumarlo al audio que siempre compartimos en nuestra página rnma.org.ar. Bueno, espero que les haya gustado. Era muy, como siempre digo, que quedan un montón de cosas afuera. Sí. Pero bueno, son como unos puntitos o poraditos para que después puedan escarbar un poquito más de estos temas, de todo lo que hay hoy por hoy en la red, digamos. Así es. La verdad que sí, que es como esto, el puntapié para después adentrarnos y profundizar. Así que estas guías que necesitamos para poder adentrarnos en el tema. Así que muchas gracias y seguramente vamos a seguir en otras intervenciones. Gracias, Lucre. Gracias, Lu. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues, esperemos encontrarnos pronto. Así no nos lleva el viento, no sé si lo has escuchado. Acá no nos lleva el viento, que estamos sosteniendo las puertas para que no suene. Si no nos lleva el viento o la pandemia, nos encontramos. Bien, bueno, sí. Entre otras cosas, aparte del viento, la pandemia y demás. Exacto, la policía también la tendríamos, otro tip. Bueno, abrazo, Lucrecia. Bueno, nos estamos encontrando en el aire. Abrazos, Lu. Bueno. Bien, y estábamos escuchando la columna de Medio Oriente a cargo de Lucrecia Fernández de Agencia Firat News. ¿Qué nos estaba relatando? Nos estaba contando la historia de las mujeres Jina, agencia de noticias de Turquía en Jinnau. No me sale la pronunciación, Jinwar, la aldea de mujeres, Rojova Norte de Siria. Muy interesante siempre la Lucre. Bueno, ¿qué así es? Son las 11:31 de la mañana, nos vamos a una música. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. Rápido que volvemos, por favor, 11:32 de la mañana y el operador nos tiene así, taca, taca, rapidísimo. Sí. Bien, ahí estamos contactando a la tercera entrevista que tenemos. Sí. Nos venimos acá, hoy nos quedamos ahora en el territorio de San Luis. ¿Sí? Vamos a entrevistar ahora a Laura Oliva, que es vamos a hablar con ella un poquito desde la red del Circo de San Luis. Vamos a hablar un poco de lo que es, cómo se encuentra la situación, digamos, de ellas ante la cuestión del COVID-19 y referido a todas sus actividades. Hola Laura, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Laura. ¿Hola? Hola. Ahí está. ¿Nos escuchás vos? Sí. Bien. Bueno, Laura, sabemos que andan desde las movidas circenses de San Luis organizándose para poder visibilizar las problemáticas que vienen atravesando desde hace rato y que se han agudizado en este contexto de pandemia. Están hablando ustedes de una emergencia cultural y al mismo tiempo organizándose para realizar actividades este fin de semana, por ejemplo, actividades virtuales. Contanos un poquito toda esta situación que les tiene ocupadas en plena pandemia. Así es. Bueno, estamos muy agravados de nuestro sector, el sector cultural en general, y nosotros tenemos que esta emergencia cultural viene antes de la pandemia, viene hace muchos años en un abandono hacia lo que es la cultura. Y más que nada la cultura generada por artistas independientes o por ahí que no son del movimiento oficialista del gobierno provincial. Entonces, bueno, estamos muy escasos de recursos, de espacios. No tenemos acceso, por ejemplo, a herramientas como equipos en este contexto, por ejemplo, ¿no? En donde todo es virtual, no tenemos herramientas, el Estado no nos brinda ni siquiera ayuda en gráfica o en publicidad, en canales para transmitir nuestros espectáculos. Todo tiene que ser gestionado por nosotros y, por ejemplo, a la hora de transmitir una variedad virtual se nos complica bastante. Así que estamos en esta fase 1, por ejemplo, al no poder trabajar, al no poder salir, al estar cerrado todas las actividades, muchos compañeros, compañeras, compañeres viven exclusivamente de esta actividad y ahora estamos pidiendo que se nos ofrezca una especie de subsidio, pero siempre como trabajando, o sea, desde nuestras casas, de manera online, y también, bueno, bolsones de comida, porque realmente la situación es muy difícil. Así que estamos organizándonos y comunicando con artistas de toda la provincia, del interior también, para organizar, sí, varietés. Estamos sacando un video todas las semanas, porque la idea era salir a las calles. De hecho, una semana antes de que volviésemos a fase 1 lo hicimos. Tuvimos en realidad muy buena repercusión en cuanto a la sociedad, que nos brinda como el apoyo, y bueno, estamos a la espera también de reuniones prontas con la municipalidad, con Cultura de San Luis, y estamos esperando que el programa de cultura también nos escuche, porque bueno, ya enviamos dos notas, estamos esperando que nos den una, más que una respuesta, que sea como lo mismo que nada, una solución concreta, claro, a nuestro pasaron nuestro ya 5 meses del inicio de la pandemia y todavía estamos esperando las respuestas, me parece, desde el programa de cultura, sí, eso sí, es lo llamativo. Sí, ese programa que es como demasiado, nosotros sostenemos que la cultura no está, como el derecho al acceso a la cultura no está garantizado, o sea, no se está ejerciendo, porque es muy reducido el grupo que tiene acceso, pero acceso verdadero, o sea, ocupar espacios, utilizar las herramientas que son del pueblo, o sea, que son de todos y todas, y no está siendo así. Esto es hace muchos años y no es casual esto. Uh-huh. Tenemos que hacer eso, no es casual, y de todas formas tenemos esperanzas, creemos en que va a haber una empatía hacia nuestro trabajo, que en realidad, además de ser nuestro trabajo, es la cultura, el enriquecimiento hacia toda la sociedad. Así. Entonces, Laura, ahí nombraste que estaban haciendo videos en las semanas. Entendemos lo que es la virtualidad, que a veces no llegan a todas las casas, ni de les artistas, ni de les cirquenses, ni tampoco de la comunidad en sí, ¿no? Pero cuando hacen los videos, ¿cuentan con alguna cuenta para algún depósito, débito, o cómo se manejan? ¿Cómo funciona? Porque ahora también está funcionando esto de la gorra virtual. Exacto. Así es, sí. Los videos que estamos sacando son para difundir la situación. Siempre sí, lo hacemos de una manera artística. Pero la semana pasada una varieté, ahora esta semanita el pasado, el sábado, o viernes, no me equivoco, y bueno, ahí sí pasamos la gorra virtual, nos fue muy bien, fue mucho trabajo por parte de los compañeros, y estamos, bueno, organizando una segunda varieté, pero va a salir en como esto mismo, no todos tenemos el acceso quizás a internet. Uh-huh. Lo vamos a también compartir, o quizás ese día no lo pudieron ver, lo vamos a también compartir en un canal de YouTube, así que vamos a estar ahora en esta semanita sacando los números que participaron. Y en esto ahí también vamos a poner los datos de la cuenta para que si alguien lo ve y quiere colaborar, que lo pueda hacer. Ahí está. Y esto de hacer estas actividades, para realizar estas actividades, se han organizado a través de una red de Circo San Luis. ¿Quiénes integran esta red de circo? Bueno, por si quieren buscar en las redes, en Instagram, por ejemplo, y en Facebook, aparecemos como Red de Circo San Luis. Y la red está conformada por colectivos, agrupaciones y artistas independientes del circo, específicamente del circo, de toda la provincia. Bueno, Laura, nosotros te agradecemos el contacto. Queríamos saber estas cuestiones y al mismo tiempo de la compleja situación que atravesamos en el ámbito social, cómo le repercute a la cultura y al arte circense en particular. Te agradecemos este pantallazo y, como decimos siempre, desde La Bulla, los micrófonos abiertos para acompañar e intentar visibilizar todo el recorrido que ustedes desde hace mucho tiempo vienen realizando aquí en San Luis. Bueno, muchísimas gracias, y cualquier cosa, una manera de colaborar es esto, es compartiendo, difundiendo o informándose también de la situación, así que bueno, estamos muy agradecidos a La Bulla, siempre acompañándonos, estamos muy agradecidos. Bueno, Laura, seguimos en contacto, muchísimas gracias. Gracias, un besito, un abrazo. Abrazo. Bueno, dialogamos con Laura Oliva, artista. Qué duro circense. Que se pone, uh-huh, sí. Uh-huh. Se pone ahí duro. Nos dio unas cuestiones ahí bastante, uh-huh, concretas de lo que está sucediendo y la no voluntad. Pero bueno, los compañeros tienen que seguir intentando articular con el Estado, así que para no comprometerles vamos a quedarnos ahí, quedarnos con la positiva, que siguen tal cual, que siguen buscando estrategias y exigiéndole al Estado los recursos, como decía, los propios recursos. Eso está clarísimo. Bueno, ya volvemos, seguimos en esta Enredando las Mañanas, nos queda el último bloque, las 11:42, y ya volvemos con la columna de Oscar. Sí, la columna anticarcelaria. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De la mañana, ya estamos en lo último del Enredando las Mañanas y seguimos. Como siempre, pasa volando la mañana. Se nos fue la mañana, sí, toda ventosa, se la llevó el chorrillero. Seguimos entonces ahora con la columna antirrepresiva y anticarcelaria que nos suele dar Oscar Castelnuovo de Agencia para la Libertad. Hola, que hacía un par de martes que no lo teníamos, sí. Se había ido también a Brasil. Lo extrañábamos, Oscar. Espero que se encuentre bien. Hola, Oscar. Se escucha como lejos, ¿eh? ¿Ahora nos escuchás? Ahora sí, ahora se aclaró. Bien, estábamos diciendo que ahí hacía varias semanas que estaban otras compañeras de Agencia para la Libertad, ahora te tenemos nuevamente a vos. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, acá estábamos, en la lucha, y fue una alegría que participaran tres compañeras, y es la idea que nos turnemos un martes cada uno y cada una para poder hacer más amplia la visión de la gente y para participar todos en el programa de la bulla, en el programa de las mañanas. Claro. Bien. Y para hoy, Oscar, ¿qué has hecho? Bueno, mira. Pensado. Sí, yo quería abordar un tema, si querés, geométrico político, porque el gobierno, por caso, cuando se refiere a la oposición macrista, dice, cuidado que se viene la derecha. Inmediatamente uno asocia que el gobierno es de izquierda, ¿no? Uh-huh. O de centro-izquierda, o algo parecido. Porque si Macri y Cambiemos por Cambio es la derecha, el gobierno no lo es. Bueno, creo que hay un grave error en esto. El gobierno sí es la derecha y Macri encabeza una fuerza de ultraderecha, fascista y demás. Porque claro. ¿En qué me baso para decir que el gobierno es la derecha y porque es importante establecerlo ahora? Bueno, el primer viaje que hizo Alberto Fernández al exterior fue a Israel, donde firmó, a instancia de Estados Unidos, firmó un convenio de una nueva definición de antisemitismo, que si vos criticás al Estado de Israel por sus crímenes con el pueblo, contra el pueblo palestino, bueno, estás discriminando supuestamente a la comunidad judía, y podés terminar procesado y hasta por terrorista, ¿no? Otro punto que él puso, que él intentó la reconciliación, acuérdense, que el pueblo salió y se dijo que no. Otro punto que él puso, que ese le toca muy de cerca, fue la ley cianuro, de verdad pasaba, cuando él sabe perfectamente que eso en el mundo está tratando de erradicarse, ¿no? Otro fue autorizar la represión en no hacer nada y el abuso a las mujeres cuom en el Chaco. No pudo estatizar a Vicentín, todavía no hay impuesto a la riqueza. Y después tiene 180 muertos, asesinados, mejor dicho, durante su gobierno, y a manos de las fuerzas de seguridad que ahora se rebelaron, ¿no? Entonces, fíjate vos que hay en parte de la fuerza de seguridad y en parte del pueblo, se hizo como una cuestión de solidario, ¿no? Como que tenemos que estar apoyando a estos trabajadores que ganan poco, aunque igual matan mucho, pero nosotros sería algo tan absurdo que nos pongamos en esa discusión de lo que gana un represor, como pensar que los soldados, los marines norteamericanos que fueron a Vietnam a matar tan lejos a otros habitantes, ahora pidieran una paga por que fuera poco lo que recibieron y el maltrato que sí recibieron después. Bueno, será problema tuyo, vos fuiste un invasor, no es mi problema. Es más, sos claramente mi enemigo porque yo me puse a la invasión de Vietnam, ustedes eran muy jovencitas, o no sé si vivían todavía, y la policía es una fuerza, y la gendarmería, y la prefectura, y todas las que existen, de los cuatro colores, o de los colores que existan, la multicolor, la provincial, papá, son todas fuerzas de ocupación mafiosas que regentean todos los delitos que nosotros conocemos. Entonces no son mis compañeros, quienes están a favor de la sindicalización, están para mí proponiendo un absurdo. Vos fíjate qué pasaría si en una central obrera, supongamos la CTA, le digo, bueno, ahora tiene la palabra el compañero comisario que ayer me explicó picar en los testículos y me dijo orinando con sangre, como pasó en San Luis. Tiene la palabra el compañero penitenciario que me dio masa en la cárcel de Ceiza. Ahora tiene la palabra el policía que gatilló sobre mi hijo y o sobrine. Incluso acá hay una cuestión de género, pero con calificación negativa, porque muchos celebraron cuando las mujeres ingresaron a las fuerzas de seguridad. Para mí era claramente un error, porque eso no es igualdad de género. O será igualdad de género, pero recontra negativa. Por ejemplo, en el penal de Ceiza, las filadoras torturan a las chicas presas. Entonces no avanzamos por ese grado. Ojalá nunca ninguna mujer haya integrado eso y quizá en un futuro ningún hombre tampoco, pero eso no fue beneficioso. Y si no, preguntemos a las chicas de Ceiza, por ejemplo, que no son autorizadas para salir a tener su bebé, o que se le retuercen los pezones, o que le tiran gas pimienta en la vagina, o que hacen todas las desastres que nosotros ya sabemos. Y sí, son mujeres, pero se asimilaron a la fuerza, y ahí el género no importa hacer lo que dice la fuerza, y no importa tu género, o haces o te vas o te matan, y eso sucede. Bueno, entonces, nosotros, yo digo para poner este marco, nosotros tenemos un gobierno claramente a la derecha, tenemos una oposición mayoritaria de ultraderecha, me hace acordar a lo que pasó en Francia hace unos años, cuando hasta el trotskismo tuvo que votar a Emmanuel Macron, para que no gane Le Pen, que era el fascista, el nazi, digamos. Entonces, esa es la situación en Argentina. Pero no, decís claramente que es un gobierno de derecha, porque nosotros, el socialismo y el comunismo desarrollado que proponía Carlos Marx o el Che Guevara. Y el gobierno de derecha tiene estas consecuencias. Por ejemplo, en los 14 puntos, que si bien hay reivindicaciones salariales, que me importan una pepa, lo único que yo me falta es que me preocupe por el policía, por ejemplo, que asesinó a mi primo hermano de 5 balazos por la espalda, ¿no? Aunque jamás negamos que fuera ladrón, nada más que no merecía esa muerte. Entonces, hay reivindicaciones, se llamaba Eduardo Castelnuovo. Bueno, hay reivindicaciones salariales, sectoriales y demás, pero el punto 14, hay que detenerse en eso. Ellos dicen, basta de represalias, sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento. Claramente, Noelia, esto es la impunidad. Esto me hace recordar muchísimo al levantamiento de Rico, que no quería tomar el poder de los carapintadas de Semana Santa. No querían tomar el poder. Lo que querían era la impunidad. Y arrancaron a Alfonsín la ley de obediencia debida, ¿no? Eso es lo que quieren. La impunidad de sus crímenes, porque de todas las fuerzas de seguridad que existen en el país, si bien todas matan, todas asesinan, la bonaerense, por algo se llama la maldita policía, lleva la delantera por lejos. sea por la complejidad del territorio, por la masividad del territorio, por la pobreza del territorio, por la recontra desigualdad del territorio, y porque los gobiernos dejan en sus manos lo que antes llamábamos cajas chicas, que son el manejo de todo lo que existe, como la prostitución, las drogas, las zonas liberadas, los desarmaderos y demás. O sea que tenemos ejemplos claros de que hubo gente que sí quiso hacer algo. Por ejemplo, León Nazaneano, los jueces que juzgaron las juntas de la dictadura cívico-militar, estableció 7 cúpulas de la bonaerense. 7 cúpulas de la bonaerense. O sea, bueno, puedes decir que el tipo no quiso hacer nada. ¿Pero qué resultado dio? Ninguno. Hicieron 3 veces buena letra cada uno y luego volvieron a sondar, porque esa es su esencia. Esa es su esencia, que son una mafia, digamos, de ocupación contra los pueblos, contra los humildes, contra los trabajadores. ¿Por qué arregla el gobierno? Porque, por ejemplo, tiene que arreglar para que luego desalojen las tomas de tierra, ¿no? De la gente sin techo, un derecho garantizado por la Constitución. Por lo tanto, ¿cómo nos ubicamos nosotros en este escenario? Me parecía muy importante. Me pareció muy importante decirlo y establecerlo así. ¿Qué cosa hizo el gobierno que lo puede ubicar a la centroizquierda? O no sé, ¿a qué serán? Porque si Macri es la derecha, ¿qué serán? Distintos pueden ser en otros capitalismos. En este capitalismo, en la Argentina, hay un gobierno de derecha y claramente lo ha demostrado. Claramente lo ha demostrado y esas son las consecuencias. Así que ese es el tema que yo proponía para discutir e intercambiar hoy. Y a todo esto, Oscar, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hablando barbaridades por los medios hegemónicos, esto que calificó de los derechos, lo que dijo sobre las organizaciones de derechos humanos, es como todo un combo sí. Reprochable. Eso, por lo menos nosotros interpretamos que es absolutamente programado, porque hay un electorado claramente de derecha que necesita escuchar esas palabras, y eso es lo que el gobierno no quiere perder, y por eso Bernie sigue siendo ministro de Seguridad, y por eso fue nombrado también para ese sector. Cuando nosotros hablamos del genocidio encubierto y dijimos que supone matanza de personas más disciplinamiento y consenso de los sobrevivientes, bueno, acá está clarísimo, ¿no? Del día posterior a que identificaron las facundas que hizo Castro, el gobernador el día posterior Axel Kicillof terminó 10.000 policías más en la bonaerense, 2.000 patrulleros, 4.000 gendarmes y cosas por el estilo, ¿no? Fíjate que fue el premio. Horas antes le habían dicho a la madre de Facundo, nos ponemos a disposición. ¿Qué quiere decir nos ponemos a disposición? Y antes, ¿a disposición de quién estaban? Porque si hubieran estado a disposición antes, ahora Facundo estaría con vida. Entonces, ¿qué esperan? Decir esa publicidad por la galería, ahora estamos a disposición una vez que el pibe fue asesinado. ¿Y por qué no estuviste antes a disposición para que no asesinara a los pibes? Entonces, lo de Bernie es claramente un espaldarazo a que sigan con esto, sigan con esta política. No lo dicen del modo brutal de Bullrich, pero lo hacen del mismo modo. Por lo tanto, en la cuestión represiva, los dos cometieron crímenes alevosos, y en la cuarentena más de 100 personas perdieron su vida, porque fíjate, en vez de tener agentes sanitarios que controlen a los ciudadanos y ciudadanas en la cuarentena, vos tenés fuerzas de seguridad armadas y que podés terminar muerta en una celda, como pasó con Magari en San Luis, ¿no? Por supuesto, así es. Bueno, Oscar, la verdad que claro, clarísimo lo que nos has analizado en la columna de hoy. Te agradecemos el contacto para charlar largo y tendido sobre la policía bonaerense, pero bueno, por lo menos dimos un pantallazo y un buen análisis. Te agradecemos el contacto, Oscar. No, el agradecido soy yo, y bueno, nos vemos el martes que viene, o alguna de las chicas estará ahí, de las compañeras, y gracias por el espacio, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo. Abrazos, Oscar. Bueno, pasaba la columna anticarcelaria, antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Así es, y hoy volvimos a tener la voz de Oscar, que hacía como, ya lo venimos repitiendo, como tres martes que no estaba. Así que en buena hora seguir desburrándonos con estas columnas, tanto de Lucrecia como de Oscar o les colegas de ellas. Tal cual. Desburrando como siempre decimos. Y se nos fue volando. Se nos fue. Hoy casi puntual. Oh, casi puntual. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a estar 2 minutos hablando de mí. Ella quería contarles algo. No puedo hacer terapia porque no me da el presupuesto de clase media baja. Entonces, me voy a expresar acá. Claro, 2 minutos, déjenme aprovechar que no tengo teléfono. Para mandar todos los mensajes. Empezaba con la catarata de diploma. Bueno, y le mandamos un saludo a Mati, que ha estado desde su casa en los controles técnicos haciendo magia, que salta el streaming, que salta el internet, que hace ruido de que el viento, que la puerta, que nos dice, chicas, no hagan ruido, las hojitas. Hablan un montón. Mati ahí trans. Mira el Mati. Pero, y no puede decir nada porque está solita, así que acá nos mensajeamos aquí. Pero nos quiere, Mati nos quiere, no, aprecio, por lo menos, hay un aprecio, por lo menos. Lo bueno es que pese a todas las cuestiones allí técnicas que los medios alternativos solemos tener, y en la bulla siempre están allí latentes las cuestiones técnicas, salimos al aire con muchísimo compromiso cada mañana, cada día, intentando construir otro tipo de comunicación, así que bueno, en eso andamos. En eso estamos. Las 12 nos vamos. Así es, nos vamos hasta el próximo martes, y mañana, ¿de dónde sigue este Enredando? Mañana nos vamos a ambas, Radio Semilla toma la posta, el jueves desde Córdoba. Córdoba, Radio Roja, y el viernes Jujuy, Radio Pueblo. Sí, fase 1 les permite a los compañeros, que anda complicadísimo Jujuy. Qué allí. Qué complicado todo. Pero bueno. Bueno. Toda la información de este Enredando las Mañanas queda en la rnma.org.ar. Así es. Vamos puntuales. Hasta el martes. Chau, chau. Enredando las Mañanas. De la misma tierra, de este mismo sol, de la misma guerra que ganó mi Dios. Olvidada herencia, vil imposición, genuina creencia de liberación. Hija de la duda más allá del tiempo, viaja la cultura en forma de cuento. A decir verdad se escuchó el silencio de la injusta impunidad de nuestro pueblo. Ancestral unión, paz y resistencia, en su religión la de las estrellas, dialogan con ella, tienen que decir, aseguran que la tierra no está en venta. Mariana cuenta, solo con mirarte, que la ciencia calla si la luna arde. Hace darle cuerda al reloj humano, el que tantos siglos lleva retrasado. Somos uno, somos pueblo blanco y negro, nativos mestizos ardiendo en el fuego. Y la historia miente y es imprescindible aupar la verdad, que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad. Ahora llora la desgracia de la humanidad. Sí.